Paola Huerta y vengo del pueblo de Tlaxcalancingo. Alimentos como carne, verdura, fruta, o sea, todo lo básico en la cocina. Pues está bien, está fresco, tanto la carne como la verdura, está bien y pues te atienden bien. Bueno, pues me queda cerca si, pues en los centros comerciales como que la verdura no se me hace fresca, se me hace más fresco aquí. A pesar de que está chico el mercadito, pues tiene de todo, o sea, todo sería positivo. Porque la gente te atiende bien y tienen de todo un poco. Bueno, pues sí recomiendo el mercadito, o sea, porque aparte es los vendedores son del mismo pueblo. Sí, entonces pues que sigan consumiendo los productos de aquí.